En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Box. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Box 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles. ¿Quién será un predicador? Y casi muere de anorexia. Una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más arrancando en este programa que íbamos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. ¿Cómo están? Saturamos la vida, ¿no? Sí, creo que es la primera vez que saturamos algo. ¿Saturamos? Sí, saturamos. ¿No? Y eso que no me escucharon llamar a churros, ¿eh? Aguantame que en cualquier momento lo llamo. Aguantame que arrancamos. ¿Cómo están? Otro martes más, estamos acá, hermoso programa. ¿Voliste? ¿Ya estás? Nunca me fui. No, es verdad, nunca se fue. Pasa que tengo el recuerdo, claro. Se fue antes. Bueno, para un update para la gente que no sabe. Tomá. Fue papá. Yeah. O sea, ya nació el loco Manu Aslan. Yeah. Aplausos. Estaba muy contento. Entonces, felices. ¿Se acuerdan que el martes estaba como, no, bueno, ya salí, no sé qué, bueno, voy a la clase de preparto? Claro, de acá. Nació el viernes. Exactamente. Hermoso. Una locura hermosa que ya le voy a pasar a contar porque fue básicamente así estuvo Maxi toda esta noche. Sí. Si lo ven con más ojeras es porque, bueno, ya saben. No, fue hermoso. Pero vamos saludando, Rey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, bien. Empezando la semana, ¿no? Ya segundo día de la semana. Empezando el día, agradecido a Dios por poder separar un ratito en la semana para poder expresarlo a él y para poder llegar donde nos están escuchando, para hablar de este Dios bueno que sigue sanando, que sigue salvando, que sigue trayendo esperanza. Agradecidos a este Dios que envió a Jesucristo para perdón de todos nuestros pecados, vivir con una limpia conciencia y expresar el poder del Espíritu Santo. Hermoso, mirá si no hay motivo para estar contentos, felices. Negro, ¿cómo estás? Pero, de 10. No, muy feliz de estar un martes más con ustedes, compartiendo esta mesa. Aparte tenemos a alguien acá de este lado que no la veía hace rato, pero... Justamente hoy tiene una... Está bien. Activa. Está bien, cuando puede venir, joya. Bien. Rey contento, un fin de a pleno, un fin de a pleno, planificando muchas cosas. Y bueno, ya le vamos a contar todo lo que se viene. Pará, esta semana. Hubo lugar de concentración, diría. Sí, hubo lugar de concentración. Laburando ahí a full los chicos de Base Fuerte con el tema del taller, todo, así que. Sí, hay mucho para contar. Monte Grande, Sobrique, así que vamos a estar ahí ampliando un poquito más. Justamente hoy tenemos un invitado copado. Sergio fue la semana pasada que reveló al invitado. Sí. Oh, sí, pará, sí. Pero yo no dije nada. No, pero yo tiré, era sorpresa y tiré. Con Julio Lázaro. Aparte la quiso disimular y él estaba convencido de que la había disimulado. Un abrazo para Julio, un programón. Sí, un programón aparte porque no estaba el pulpo. ¡Oh! No. ¿Quién dijo eso? Había un ambiente laboral extraordinario. Acordate quién te iba a dar el enchufe. Dicho sea de paso, si alguien lo quiere revivir al programa pasado, puede escanear el código de barras. El código de barras, cualquiera. No, estoy re cajera. Código de barras. Cajera supermercado estoy. El código QR que está en pantalla al lado de la carota de Maxi. Y ahí van a aparecer todas las redes y un apartado especial que dice: mira nuestro último programa acá. Pueden cliquear y ahí va a aparecer. Espectacular, ya que estás. Mel, ¿todo bien? Claro, puedo saludar, ¿no? Ya que estoy hablando, así. Ya. Buenas. Aparte anda? Viniste allá arriba, ¿eh? Todo bien. Siempre estoy arriba. Entró al auto ahí. Sí, sí, entró. Para arriba. Así. Ochurus. Bueno. No, todo bien. Le quiero mandar un saludo especial a Sandrita Romero, que se le dificulta a veces escucharnos porque dice que el link, que no sé qué. Así que hoy se lo pasamos. Ahí está. Específicamente. Saludos, Sandrita. Si estás escuchando, Sandrita, te mandamos un fuerte abrazo. Egresa, te amamos. Este año egresa del Instituto Bíblico. Así que felicidad. Yo quiero saludar a Martincito. ¿Pascual? No, a Martincito. Que casi murió. Un abrazo grande, Martincito. Dios te... Gracias a Dios te guarda, ¿eh? No, a mi amigo Martincito, Martín. El panadero. Mendieta. Que él nos escucha a través del dial. Ah, muy bien. Así que ahí debe estar a esta hora, no sé qué estará horneando, seguro. Para el que nos escucha a través del dial, esto es Radio Box 102.9. Esta bien. Es tu onda. Tomá. Esta es tu onda. Esta es tu siempre onda. Con Box. Ay, lo dije. Dios mío, el primer mes nos costó aprender el dial y el eslogan. Yo no me aprendo el dial todavía. No sé qué decir. Lo hice mal, el domingo dijo 92. El domingo que nos preguntaron allá los chicos, que no me acuerdo. Dios mío. Mía, ¿cómo estás? Buen día, chicos, bien. Con sueño y frío también, no sé por qué. No. Pero hoy está hermoso el día. Tengo frío en las manos. ¡Abrigate! Estoy abrigada, pero tengo frío en las manos. Feliz, la verdad, que de estar acá. Ya los extrañaba, me hacía falta el... ¿Cómo viene esa facu? El pum. Bien. ¿Bien? Agotada, pero bien, con bien, todas. Bien, es bueno. No hay que bajar los brazos, hay que meterle con todo ahí. No hay cansancio, no hay money. Claro, no hay money. Esa es la motivación. ¿En 4 años? Exactamente. No, pero vos te reís. Y ahora, hablando un poquito, le mando un saludo gigante a mi mujer y a mi bebé que están ahí en casa escuchándolos. Justo creo que nos iba a visitar mi mamá. Vamos. Pero ¿hoy? Hoy. Ah. Tempranito, porque después se va a laburar. Loco, y Manu. Sabes que vi en el hospital muchas residentes muy chicas, muy jóvenes. Yo creo que las que estuvieron en el parto deben ser más chicas que nosotros, seguro. Entre re pibitos. Recontra. Porque vos sos un pibe. Te estaba por decir, no era mucho mérito ser más chica que nosotros. No, pero pará. A ver. Tenemos 34, no pasaban los 30. No pasaban los 30. Fue sí, pero, un parto. ¿Cómo va a tener 18? 18. Por eso, y el 24. Promedio 28, entonces. Poner 28, 27. Estoy dentro de ese promedio. Siempre, obvio. Entonces. Estás promediando, pero para arriba de los 40. No, estás promediando. Estamos en la franja etaria, sacamos un promedio entre 18 y 40. Hay como. Entre 18 y 40, ¿cuánto tenés de promedio? ¿Tenés ahí? 30. Es más, 30 de promedio. ¿En qué estábamos, chicos? Malardo. Fuente. Y bueno, ahí la acompañaron tanto a Dani como a mí en esto del parto y todo, porque estuvo como desde las 6 de la tarde con dolores de contracción hasta las 6 de la mañana del otro día. Va hasta las 7 casi. Así que fueron 13 horas intensitas. Donde estuvo ahí el trabajo de parto fue, la verdad, hermoso. Ella no lo vivió tan así. Yo, toda experiencia. Pero es una locura cuando sale el pibe, cual sacás. Ay, no lo hagas. No lo hagas. Yo viví todo, entonces como. Hace la mímica y no se lo recomiendo. Como mero cuando le explicas. No, pero no sabes que cuando sale todo y que se lo ponen en el pecho a la madre. Y empieza a tomar color y la manta calentita y después especial. No, es una locura hermosa. Recomiendo tener hijos. No, es una experiencia muy linda, la verdad, y con mi mujer nos amamos mucho. Estamos muy contentos de que, gracias a Dios, salió todo bien, recontra sano. Nos pudimos ir a los 2-3 días del hospital, así que contentos, muy contentos por eso. Así que era un tinte que le faltaba ahí a mi vida, poder presenciar eso. Maravilloso que cómo Dios prepara el cuerpo del ser humano tan perfecto. Y a las mujeres, la verdad que las dotó con algo que de eso de amor, de fuerza, no sé de dónde sacan para aguantar todo. Yo no voy a saber nunca lo que es. Pero por las apretadas que me daba en los brazos y puedo suponer que dolía mucho. Así que le mando un fuerte abrazo y un beso gigante a mi mujer, que la amo mucho. Honramos a nuestras esposas y madres de nuestros hijos. Las honramos. Son crack, la verdad. En el tema madre son crack. Y dato no menor, que el día que se retiró Messi nació Aslan. Dato. Último partido de Messi en la selección. Último partido. Dato de color. Yo solamente quiero decir que las iniciales de Messi son... Para allá la tenía M-A-L. Y la de Manu. Ah, no, esa era la de Manu. Y la de Leo es al revés. Basta. No dijo nada. No dijo nada. No dijo nada, tampoco dijo todo. Pero bueno, después lo voy a ampliar. Dato. Me la pasaron. Tenemos gente en el chat ya que nos está dejando sus saludos. Y yo no puedo creer que estamos hablando de esto y tal el pastor ahí. Lo ha dicho que muchacho. Me fui el martes pasado. Estábamos hablando de un tema espectacular, claro. Y me sale con cualquier cosa ustedes. No, una vergüenza. ¿Quién está, Johnito? Johnny. ¿Quién está, negro? Johnny brilla por su ausencia. No, ya está viniendo. Johnny ya está entre nosotros. Solo que no lo ven acá, de este lado de la pantalla. Buen día a todos los que se van conectando ahí en el chat, a los que van dejando su mensajito. Tenemos 19.000 personas en vivo ahora mismo. A la pipeta. Pero podemos ser más si comparten el vivo. A la pipeta, esa buena. Claro. Si lo comparten, podemos ser muchos más. Ahí, si salen del chat, tienen un icono que dice compartir, con una barra hacia la derecha. Y eso lo pueden usar para enviar a su WhatsApp, a su Messenger, a su estado, donde sea, para que la gente se conecte y se sume. ¿Ve? Ahí se van conectando, ¿ves? Ahí va. Bien. Escuchame y lo puedes etiquetar. Like también. Y tienen que dejar su like. ¿Y su comentario para qué? Para que el video le llegue a más personas. Muy para bien. Que le aparezca. Cuando más interacción tenga el video, a más gente le va a aparecer. Bien. Muy bien. Así que. Entonces, los comentario, los like y compartir. Y escúchame, lo del cafecito, lo del testimonio del Mionca. Del camión, ¿lo cuento ahora o lo cuento en el cafecito? Contalo. Estamos en eso. Bueno. Les compartimos una buena noticia a los que nos vienen escuchando. Vienen oyendo. Que les venimos contando el proceso del camión, estuvimos orando, proyectábamos a 5 años, de esos 5 años el Señor nos respondió en 3-4 meses, y ahora había que hacerle algunos arreglos al camión para que esté apto para circular y para llevar para hacer el trabajo que tenemos proyectado. Claro. Nos faltaban, los recursos que teníamos, los metimos todo ahí para comprarlo. La iglesia nos ayudó un montón con otros recursos más. El tema es que quedamos ahí y ya se venía septiembre, octubre, el tiempo de campañas, y la oración: Señor, necesitamos eso para el tiempo de campaña, y bueno, estamos con recursos ahí. Viene una persona y me ofrenda oro, unas cadenitas, unas medallitas, unos anillos. Lo vamos a cambiar con mi señora, con la Melita, allá a la calle Libertad, y nos dan un total de 1.600.000 pesos. Así que eso es lo suficiente para poner en actividad el camión, para hacer la BTV, para la transferencia y algunas cositas ahí que estaban faltando, así que le queremos dar gloria a Dios por eso. Sí. Él conoce de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, y Él nos facilita todo para que podamos dar testimonio de este evangelio precioso. Así que ya camión cubierto. Qué locura. El Señor nos va a ganar 5 años. Tremendo, ¿eh? Y nos queremos meter en otro lío de fe. Así que. Ya que estamos, hijo. Ya que estamos. Cafecito, entonces, no sé si se puede cambiar el coso. Después deja de ser proyecto camión. Ya ahora es realidad camión. Y ahora es proyecto bondi. Así que proyecto ahora nos metemos con un bondi. No colectivo, proyecto bondi. Proyecto bondi. Bueno, sí, el alias, lo que decía él, que estábamos con eso de proyecto camión y ya está. O sea, ya está, no es más todo proyecto. Lo que ingrese ya listo, ya el camión listo. Es proyecto realizado bondi. Ya. Proyecto bondi. Bueno, para volviendo al tema de cafecito, como saben la mayoría de los oyentes, nosotros somos todos laburantes. No es que vivimos de esto, ni mucho menos, sino que al contrario, a veces seguimos invirtiendo en el reino para que esto se siga expandiendo. Así que sí. Una fuente de ingresos que nos ayuda y que a ustedes también les puede beneficiar es el merchandising, así que... Ah, el merch. Gorras, ahí está, bolsos, como el buzo del negro. Sí. La visera que tenemos. O la gorrita que tenemos. Ahí están los dos modelos. Sí, así que son cosas que eso va directamente para todo lo que se necesite. Sea folletería, sean, bueno, material que imprimimos, le pedimos también oración. Estamos ahí a punto de terminar nuestro primer libro, que va a ser una guía para llevar adelante un evangelismo urbano basado en principios. Tiene que ver también con los talleres que después lo vamos a hablar. Le mando saludos ahí, bueno, a un amigo que es Julio Lázaro. Grande, y Julio. A Vale y a Martín, que estuvimos compartiendo un asadito. Había como 3-4 antes, 3-4 mensajes antes. Gastón, sí. ¿Los leíste? ¿No los leíste? No, Gastón, no leí nada. Sí, me cortaron. Y aparte a mí también me cortaste el cafecito. Uy, hice un bondi terrible. Un quilombón. Él entra, ¿no? Él entra. Dale, dale, vos mandale vos. Me callo por 3 minutos, me callo. Muy bien. Demasiado. Bueno, buen día y a todos los que están conectados. Buen día a los que se conectan desde antes que empiece el programa. Eso está muy copado. Son cracks. Vos entrás y ya ves 4 conectados ahí. Buen día, Gastón Bulacio, amigo, parte del equipo ahí. Buen día, chicos, Dios los bendiga. Dice Julieta Besteiro, también dice buen día, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Cristian Alfonso, buen día, chicos, bendiciones. Felicidades, Maxi, los quiero mucho. El pastor. Saludo, Cris. El pastor, amigo Julio Lázaro. Amigo, bauticostal. Muy buenos días, amados. Abrazo gigante a todos, muchas bendiciones. La vida misma, dice, hermosa la obra perfecta de Dios. Ahí misterio es lo que decía Maxi. Dios. Vale Zaragoza, ahí de Sobríguez, dice, ¿no? Sí. Sí. Hola chicos, somos Valeria y Martín de Sobríguez. No caía de quiénes eran, vale. No, Martín. Locutor. Un crack, sí. Un crack. Tenemos un que crack, grabar esa. Martín, escúchame. Deja ahí. Mandale un audio a Gaby. Deja ahí en comentarios esa movida hermosa que estás haciendo. Promocionalo ahí en la cajita de comentarios. Creo que era lo. Comunidad Vale o algo así. Si lo querés comentar ahí para que se comuniquen con vos, dejar tu celu, metele para adelante nomás. Nos dio un montón de tips de venta para conseguir anunciantes, o sea, sponsors. Acá. No, un crack. Dice, bueno, somos Valeria, nos estamos viendo desde YouTube. Dios los bendiga, chicos. Patricia Torres, ahí como todos los martes, dice, buen día, Dios los bendiga mucho. Felicidades para Dani y su esposo. Ángel Armeña, ahí también siempre conectado. Siempre, buen día. Angelito, crack. Bendiciones, buen programa, chicos. Bruno S, bendiciones de Wilde. Luciana Kettner, ahí también dice. Bien, Lucy. Hola chicos, bendiciones. Dai Montenegro. ¡Grande, bye! Buen día amigos, son una bendición. José Bogado, buen día, conectado como siempre, ahí parte del equipo. Un abrazo para el equipo, bendiciones. Escuchame, Dai Montenegro, no es feo comprometer gente así en el aire. Decilo, y el no, jamás. Decilo, no está mal. Está re permitido. Decilo. Sí. Está invitada para podemos hacer un especial de alabanza. Explicar lo que es la alabanza y entre explicación y explicación, un temón. Claro, podemos. ¿Se puede armar un acústico? No se puede. Desinvitada. No. Tenemos. podemos armar una buena selección ahí con el tiramos un poco de alabanza del invitado sorpresa. Claro. Un poco de alabanza. Un poco de alabanza. Es que después y en vez de jarras de vino así, mates. Mates. Muchos mates de pará, vos te reís, pero podemos hacer, le puedo decir ahí al pelo que haga un. Está fluyendo todo. Ya empieza a fluir. Ahí va. Estamos fluyendo. Escuchame. Es todopoderoso. ¡Oh! Sí. No, no lo puedo creer. No, sí, no sí, creer. Sí, sí, sí. El streaming de cumbia, ¿viste? Hay todo de fondo tirando los gritos. Nada más que lo... ¡Oh! ¡Eres todopoderoso! ¡Oh! Bueno, ya lo estoy viendo, ¿eh? Ya está, ¿eh? Bueno, dice, así, ¿para qué volví? Así fluyó cuando salió lo del de minuto de agite. Sí, sí, sí. Es nuestro trabajo de producción. De ahí a que quede José bien. Bogado. Me encantó y me desencantó rápido, dice de ahí. José Bogado, amigo de Wilde, ya estamos ahí tramitando los permisos. Hoy respondieron, José, así que vamos avanzando con eso. Preparado. Ah, dicho sea de paso, me comentó José que van a estar haciendo estas dos semanas antes de la campaña tiempos de ayuno en la iglesia. Así que todos los que se quieran sumar a un ayuno, a oraciones, por favor déjenos también ahí en los comentarios. Se vienen las campañas de Wilde. Necesitamos ahí de sus oraciones, de su clamor al Señor para que podamos ver una manifestación grandiosa de nuestro Señor ahí en Barrio Santa María. Santa María, ahí en Bernal Oeste. Así que están todos invitados. Mourinho y Pilcomayo. La verdad, están a full los chicos de Wilde. Gran trabajo de José. Gracias, José, por todo tu servicio, hermano. Che, nos fuimos al corte todavía. Es impresionante. Nos fuimos al corte, así que es un buen momento para ir a un tema musical y volvemos en un ratito. Muy bien. Rescate. Vine al mundo a salvarte. No te puedo ver perdido, no te puedo ver caído. Como duele que estés tan distante. Tus errores te marcaron y te condenan día a día. Construiste la mentira, vivís una fantasía disfrazada, está tu ruina. Mira, mira, un segundo atrás, recordá quién fue y quién vendrá en un mar de gracia. Te volvió y te abraza, siempre ahí va a estar, no te va a abandonar. Si no sabes cómo volver, presta mucha atención. No se trata de tu esfuerzo, y aunque cueste entenderlo, se trata de tu corazón. Y tienes que perderlo todo para volver a nacer. Solo así este es el modo que se te revela. Recordá quién fue y quién vendrá en un mar de gracia. Te envolvió y te abraza. Siempre ahí va a estar, no te va a abandonar. Es su amor que viene por vos a buscar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia, una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, un muchacho medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Muy bien, y ¡zas! Tenemos invitados. Pará, a ver. Pará, pará. Ah, pará, pero. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ahí está. Pará, y yo estoy acompañado también, ese es mi bebé. Vamos, muy bien. Ese es el Manu, qué grande, el Manu Alan. ¿Qué pasó? Jonito, está más para adentro, métete. Mirá, creo que vos tenés un toque más de por allá. Ahí está. Che, qué le. Che, estamos súper completos. Estamos. Nos acomodamos, salimos todos. Falta Coqui nomás. Tiene que venir, Coqui. Estamos, che, estamos ready. Estamos con el invitado. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Hola, muy buenas. Es el más locutor de todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Estoy bien, muy, muy contento, muy agradecido por la invitación. Gracias a Papu por siempre tenerme en cuenta. Así que, nada. ¿Nervioso? Podemos hacer la firma del contrato en vivo hoy, ¿Quién trajo la camiseta? Tengo el uso, tengo el uso. Trajeron la camiseta, ¿eh? Con música de Champions, ahí como yo con canto, José. No, no, no, no. No, no, no, dejá, dejá. No hace falta. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Tranquila, tranquila. ¿Para qué molestarte? Después la pegamos. Puedes presentar quién es Gaby también, porque la gente lo ve, o sea, así, capaz que no lo conocen. Pero Gaby, es Gaby. ¿Cómo no van a conocer a Gaby? ¿Cómo la conoces, Gaby? Yo hago el gesto, Sara. Gaby es un chico. Claro. Es Gaby. Va por no, Gaby es. No hay nada para decir de mí. Qué triste, Gaby. El currículum, ¿viste? Hola, soy Gaby. Listo. No, Gaby es miembro de la iglesia Inca de Wildy, iba a decir nada que, de Sourigue. Este, viene acá en representación de los Baes. Baes, dije. Baes. Siempre lo mismo hace. ¿Por qué digo Baes, Dios? Este, me voy a poner penitencia solo. Porque Wildy está, Baes, sí, Gabriela. Sí, sí, se me... Claro, Gaby, Gabriela. Él es Gabriel Baes. Baes. Bueno, ahí está. Dato curioso. Sí. ¿Saben que ella se llama Cristina Gabriela Baez? Yo soy Cristian Gabriel Páez. ¡No! ¡Tomá! ¡Ey! El meme de los Spider-Man. ¡Claro! ¡Tal cual! ¡Es por ahí! ¡Qué grande! Y bueno, también está, o sea, trabaja activamente en su iglesia, tocando ahí en alabanza junto a sus hermanas y a muchos chicos, tocando un instrumento hermosísimo que es el violín, que también nos acompaña en el tren. Tenemos una guitarra y violín. O sea, podemos tener una orquesta tranquilamente ahí en el tren. Así que, bueno, eso es lo que yo sé. ¿Querés agregar algo más de describiéndote? El servicio que realiza la iglesia, por ejemplo. No, sí, como dice acá mi amigo Maxi. Sí, estoy en alabanza. Estamos con mi familia sirviendo en esa área. Toco el violín. Y, bueno, gracias a Dios, desde chiquito tuve la oportunidad y el privilegio de poder servir a Dios, tanto en alabanza como en diferentes áreas de la iglesia. Y no soy muy bueno vendiéndome, así que no sé qué más decir. Che, amigo, y están laburando con los jóvenes también, ¿no? Estamos laburando con los jóvenes, gracias a Dios. Bueno, ahora supongo que vamos a comentar también un poco de lo que se está laburando. Pero gracias a Dios estamos viendo un recrecimiento en el grupo. No sé si conocían que, bueno, en nuestros inicios, en nuestro grupo de jóvenes, éramos 4 gatos locos y no mucho más. Pero ahora, gracias a Dios, ¿se me escucha bien ahí? Ahí, ahí va, acércate. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, gracias a Dios, ahora el grupo está creciendo, los chicos están invitando a sus amigos, así que el grupo... Cada vez más comprometido. Claro, sí, está buenísimo porque, claro, es tal cual la palabra, se están comprometiendo, se están sumando a las actividades que se están haciendo, y nosotros re contentos, re agradecidos porque vemos cómo el Señor está obrando sus vidas. También, no sé si puedo contar un testimonio, tenemos uno de los chicos nuevos que llegó con una re necesidad, llegó asustado porque se estaba haciendo unos estudios, unos tratamientos y le dieron un muy mal pronóstico. Y bueno, ya lleva un tiempito con nosotros y gracias a Dios, ahora cuando se fue a hacer el estudio, que era el último que le decían si seguía con nosotros, prácticamente. No, se fue y gracias a Dios salió todo bien. Salió que ya eso lo que le estaba causando ese malestar ya no está. Y tenemos más ejemplos también así. Hay varios chicos que habían dejado de venir y que ahora volvieron y volvieron con más fuerza. Claro. Uno vino hasta con el hermano y la familia se está logrando. Así que nada, muy contento, muy agradecido por cómo. Bueno, está creciendo el grupo de jóvenes, así que muy contento con eso. Bien ahí. Está buenísimo. Bueno, también decía que, bueno, justamente mira, ahí pone buen día una persona que vos conocés. Sara. La Iris. Que le mandamos un beso gigante. Que era el martes pasado escribió y después lo borró. Quería denunciar acá públicamente. Sí. ¿Qué escribió? No me acuerdo porque yo, o sea, justo estaba el pastor Julio de este lado y yo veo que dice Iris y estaba leyendo. Y cuando mire vuelta lo borró. Desapareció. Así que... Eso no se hace, ¿eh? No se hace. No, se hace. Va a venir la FIT y te va a mostrar. Te va a hacer reclamo. Va a venir Gaby. Che, Gaby, bueno, estabas ahí contando eso. Y también, bueno, una de las cosas que íbamos a estar charlando con esto de la experiencia en los trenes, que te empezaste a asumir ya desde hace... Que se está sumando. 2 años. 2 años, más o menos. Ay, escúchame, sí, antes de meterse en los trenes, ahí para cerrar... junto con el grupo de jóvenes están preparando la confraternidad ahora la confraternidad por ese lado también. Sí, tal cual como dice Sergio, ahora fin de mes, el 21 de septiembre, día del estudiante, día de la primavera, vamos a tener confraternidad de jóvenes en nuestra iglesia. Están todos más que bienvenidos los que se sienten jóvenes. ¿Horario? No sé por qué. No nos sentimos jóvenes. Claro, somos jóvenes, flaco. Algunos. ¿Qué te pasa? El pulpo también puede. Sáquenlo. No, más que bienvenido, pulpo. Te esperamos. Él. Y el negro también es Sergio. Y si seguís buscando, vas a encontrar algún Sergio más acá. ¿Tu cuarto nombre no es Sergio? No, pero hay un minijuego. Encontremos a los Sergios. Acá hay unos pares. ¿En serio? Bueno, 21 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar teniendo. Bueno, confraternidad de jóvenes ahí en nuestra iglesia. Dirección. Calle 252 y 207. Me la tuve que memorizar porque. 207. Yo todavía no me la acuerdo. Amigo. Cada vez que me paso bien le pregunto la dirección. Número 720, creo que es, ¿no? Te maté. digamos que sí. Lo averiguaremos. Sí, ese. No pasa nada, Rey. Yo tuve como 8 años para aprenderme la dirección de mi iglesia. Che, y también faltaría los días de culto de la iglesia y los días de reuniones. Ah, de sí, sí. Bueno, día de cultos tenemos los martes, tenemos reunión de oración a las 7 de la tarde. Como toda iglesia evangélica de viento, muy martes, si no. Y bueno, los días sábados, también a las 7 de la tarde, tenemos la reunión general. Pero antes, a partir de las 5 y media, tenemos la reunión de jóvenes en la iglesia. Y bueno. Se olvidó. Martes y culto general los sábados. Y bueno, y antes de la reunión general nos juntamos los jóvenes y está bueno que podemos compartir y ya nos quedamos ya directo para la reunión. Buenísimo. O sea, ya no hay escapatoria. Vení un ratito, pum, te va con seis horas de alabando. Santiago Páez, buen día. Ese yo lo conozco. Ese es el que le gusta saltar de los aviones, ¿no? Amigo, este. Es el que le gusta saltar de los aviones. ¿Qué es locura? ¿No? Ah, ¿Es? Bueno, les comento, Santi. Tuvo. Lanzó en paracaídas. Sí, se tiró así en paracaídas de un avión. Hace dos o tres días. Sí, nos contó, creo que su mamá es Vale, ¿no? Sí. En Instagram. ¿Sin paracaídas? Sí. No, con paracaídas. No, con paracaídas. ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! Yo escuché sin. Dije sin, no, dije con. No, dijo sí. Como bueno, igual sí, me están pateando por abajo de la mesa, me están diciendo que module porque no se me está entendiendo. Por acá me están diciendo, decile que se quede quieto. Claro que yo digo, sí, ¿qué onda? Digo, de esas. Sale, colala. Vamos con la canción de Árbol, el fantasma. ¡No! Santi, amigo. Claro, viste, salgo volando, hijo. Amigo, nosotros te rebancamos, Santi. Che, qué buena onda. Bueno, locura, mi hermano quería que hagamos eso. Ni en broma. Dejá nomás. Así tal cual. Bueno, piola. Pero no lo harías, ¿no? ¿No te animarías? No. Si quiero vivir una tarde de emoción, me voy a los fichines. Claro. Y un rato al de carrera, como era al de rally ese. Claro. ¿Querés sentir adrenalina? Andá a los trenes los domingos. Que te miren los chicos ahí mientras que le quería anunciar el evangelio. Y que te estén juzgando. Encima. Con la mirada. Ahí tenés adrenalina, tenés todo. Jugamos un ratito al GTA si queremos adrenalina. Toma, que eso. Hermoso. ¿Qué más era, negro, que estabas diciendo? No sé, ya. Bueno, claro, nos sumamos como... No sé si ya voy por ese lado. Pero como habían dicho... Esto va fluyendo, Rey, así que vos entra cuando quieras. Bueno, sí, ya se están por cumplir 2 años desde que nos sumamos. Desde que, bueno, nos invitaron por primera vez a poder participar y formar parte del evangelismo que están haciendo en los trenes. Y bueno, le llamaremos Liga Evangelística del Sur. Me gusta. No, y bueno, gracias a Dios también los chicos se están copando. Ahora, no sé si ya lo dijimos, pero bueno, ahora, esta semana, no, mañana, arrancamos con los talleres de evangelismo también ahí en Sobrillas, sí. En nuestra iglesia. Sí. Así que, nada, muy contento porque, bueno, la importancia, ¿no?, del evangelismo y también la necesidad de la gente por escuchar de parte de Dios. O sea. Y bueno, como estaba diciendo, muy contento de haber tenido la oportunidad de haber podido ir a los evangelismos. Y fue justo, la invitación llegó en un momento de mi vida en la que bueno, había pasado algo fuerte y fue como el clic de... No sé si... Bueno, lo puedo contar, es como un testimonio. Sí, sí, obvio. Como estoy cómodo. No, justo llegó en un periodo de mi vida en la que, bueno, yo tenía un amigo que, bueno, decidió... no sé si se puede decir la palabra en vivo, sí, pero sí. Bueno, decidió terminar con todo, ¿no? No sabía. Sí, no, fue muy durísimo y yo me bajoneé. Obvio. ¿Pero que un amigo así? Sí, un amigo cercano. Justo, bueno, en ese periodo hubo cierta distancia, pero no sé, fue... Lloré muy amargamente ese momento. Y como estaba diciendo antes, el tema de la necesidad de la gente. Porque por ahí, no sé, de manera natural, esto es algo que había compartido también con los chicos, de manera natural por ahí sentimos como... tenemos formas por ahí de saciar nuestros vacíos, no sé, ya sea laburando con plata, no sé, entre con nuestros salidas, amigos. Sí, tal cual. Pero ¿qué pasa cuando hay un vacío espiritual tan grande que no hay nada en este mundo que lo puede llenar? Y ahí es donde entra Dios en la vida de la gente y la necesidad que tiene la gente de poder escuchar de Dios, poder tener alguna palabra de aliento, un mensaje de salvación. Y como dije, fue justo en un periodo en el que, bueno, pasó eso, tuve esa pérdida. Y dije, claro, hay algo que no estoy haciendo bien. Uh-huh. Y me tomé el tiempo, traté de capacitarme. Y no, cuando me llegó la invitación dije, esto es por algo, o sea, tengo que... Parte del llamado de Dios, ¿no? Porque lo que hablamos siempre es de que nuestro principal objetivo, más allá de predicar, obviamente, a las personas, es poder ir formándonos. Uh-huh. Y justo pensaba en eso ayer, no me acordaba en qué punto había surgido la relación y que te empezamos a sumar y a ser parte. Pero nada, qué bueno que lo cuentes, porque es justamente lo que hablamos todos los martes, ¿no? De cómo es parte de ayudar al crecimiento, al llamado que Dios pone en cada uno, ¿no? Y por ahí, viste, vas, hablas y te das cuenta que el Señor te capacitó con eso, que podés compartir el Evangelio delante de otras personas. No, sí, tal cual. Bueno, y... bueno, en ese momento, como estaba diciendo, sí, obvio, tomé la... Primero, gracias por tenerme en cuenta, porque fuiste vos el que me invitó para poder participar. Y sí, me copé y dije, claro, es lo que hay que hacer, porque como dijiste vos, es la gran comisión, es el llamado que todos tenemos. Y... bueno, no estaba siendo eficiente en esa área, por así decirlo, y la importancia de que todos tengamos... ese tiempo de tanto de capacitarnos, porque no es solo para o sea, ser bendecidos nosotros, sino para ser de bendición para aquellos también que lo necesitan. Totalmente. Así que bueno, justamente con esa parte es que venís a los que te invita el negro para ir a los trenes, y ahora bueno, estabas viniendo cuando podían, obviamente, porque ahí ya está, sí. Todos los domingos que salimos estás con nosotros, y una de las cosas que estábamos hablando anoche, que era en cuanto a esta experiencia, ¿no? De estar no solamente enfrente del público, atrás de tu instrumento, que uh-huh. estás enfrente del público anunciando este evangelio, que era lo que vos veías y te examinabas, que algo estoy fallando. Sí. Y ahora estar haciéndolo, esa experiencia, porque también te va formando en cómo hablar delante de personas que no te conocen, vos tampoco claro. conocés y no sabés la situación de cada uno de ellos. Uh-huh. Tal cual, tal cual. Bueno, aclarar que esa fue la primera vez que me invitaron. Ya me habían mandado yo también a compartir. Es muy muy muy inca eso. Oye, oh, sí, obvio. Estamos inca, ¿no? No. Esto es así. Esto no es Esparta, esto ¿cómo? Es inca. No, esto es inca, rey. Como decían lo de antes, tenés que estar con el hacha afilada. Claro, hacha afilada. Sí. Así dice nuestro pastor. Hay que estar con el hacha afilada. ¿Cómo era eso? Ah, no, sí, que... Volía. Perdón, disocio. No, de que... como venía haciendo... Recalculando. Claro, estar de este lado ya es otra cosa. ¿Vieron? No, ¿has visto? No es solo sacar mano y ya. ¿Has visto? No es solamente hablar sin las S. Sí. Hablar todo trabado. Reírse todos juntos, saturar todo. ¿Eh? Nada, como decía, sí, fue la primera vez que me invitaron. Fue también la primera vez que compartí así en público. Y muy contento, muy agradecido con la experiencia. Y también con el apoyo que, bueno, que me dieron. Además de dar la oportunidad y de tenerme en cuenta, es algo que siempre se los agradezco. De la oportunidad de, bueno, de poder... tener la oportunidad de... dije muchas veces. Bueno, de tener la oportunidad de poder de predicar, porque como dice la palabra, todos tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque es la misión que a todos se nos encomendó. Y nada, ahora, como estábamos diciendo antes, con el tema de los talleres de evangelismo que están trabajando con todo Inca, mañana nos toca empezar. Mañana tenemos taller de evangelismo en Inca Sorío. Arranca con fuerza, dijo Nadia la cachorra. Llave, datazo. Pará, ya que viene ese datazo, dice Abril que parecemos actores de polka. Somos malísimos, parece. No lo puedo creer. Esperen. Dice, somos a Adrián Suárez. Saludos, chicos, me vine de TikTok. Abril vino de TikTok, es verdad. Estuve compartiendo, así que si nos quieren ir a seguir a TikTok, somos Base Fuerte. Se nos tentó el... nos pueden buscar. El operador. Se nos puede saber. Podemos ir ahora. ¿Por dónde nos podés contactar? Bueno. Pará, yo no lo entendí. El Polka, la serie del 13. Toda la serie del 13. La serie es Argentina del 13. Ah, Onda Suar y esas cosas. Claro. En todas está Suar. En todas está Suar, siempre está Suar. El que la pone tiene que estar. Aprovecho también para decir que todos los comentarios que están acá dejando sus mensajitos, si nos puede hacer la gaucha de suscribirse también, claro, que estaría re bueno. Che, tenemos un público. Tenemos 32 personas en vivo. Mirá, impresionante. Potente. Vende. Ahora, escuchen. Ese comentario, el último, me gustó, el de Abril Peredo. Así que todo lo que quieran comentar, pónganlo, que acá hay espalda, ¿eh? El señor no dio espalda. La bancamos, abancamos. Bánquense el ida y vuelta, ¿eh? Abrilita. Abancamos. No, me sabemos. Parece que no se bancó nada, ¿eh? Me parece que se fue. Enseguida se acaba. Enseguida, ¿cómo es cuando te metes en la cuenta? Aguante Sebastián Yatra. Él es Yatra. El negro es Yatra, sí. El negro es Yatra. Y al Dipi no le dijeron nada, y al Dipi. Al Dipi, pero pasa, no se me ve. Che, dejá de mandar unos saluditos ahí que quedaron colgados. Sí, por favor. Por favor, porque si no la gente después dice, dejé un mensaje y no me saludaste. Florencia Ojeda, ahí nuestra amiga Tati, que estuvo cumpliendo años la semana pasada, ¿no? El martes pasado, justamente. Dios te bendiga, Tati. Bueno, Iris, ya lo saludamos. Santiago Páez, mi amigo ahí que se lanza de los aviones. Sin paracaídas. Karen Cardoso, ahí como cada martes, dice Dios los bendiga. Qué grande, Karen. Débora. Hiedro. Claro, Debo. Sí. Claro. Debo, un saludo muy grande, Debo de Sorigues. Qué grande. Qué grande. ¿Qué onda, Debo? ¿Todo bien? O sea, ahí está hace rato. Acá Gaby, escúchame, acá, porque sabes que se está escuchando como que está lejos. Se corta, me parece, el de Gaby. ¿Se cortó? No, a ver, habla. Definitivamente se cortó. No, lo escucho. A ver. A ver. Ahí está. Sí, volvió. Gracias, Pulpo, por tu magia. Lo habían muteado. Gracias, Pulpo, lo viste todo. Lo muteado. No. Bueno, y esos son los saludos que tenemos. Y José, pero bueno. Ya lo saludamos. José Bogado, nuestro amigo personal. Qué grande. Me mandó una foto con un termolar, o sea, esos grandotes, todo sí, forrado en cuero. Sí. Y el sticker así gigante de Base Fuerte, wow, ahí escuchando, loco. Qué grande. Paola me llega al WhatsApp, dice: Paola, saludos al Pulpo, mi seguidor de TikTok. Vamos. Qué grande. Sisos. Quedó asustado. Sisos, o sea, de Pau, de la que era la que violenta. La que dijo que había. La que pidió el tema así. Ah. Sí. La que necesitaba. La que dice. Su vida antes de Cristo, ¿viste? Para. Desaparecía lentamente. Habla ahí. Ay, no sé. Escuchá, te queremos, Pau, te queremos. De las creadoras de Zack and Lon. Claro, es una crack, la Pau. Zack and Lon. La Pau. Un saludo para Pau. No, son unos cracks. Yo quiero mandar un saludo gigante, muy especial. A la tía Marta no. No, a la tía Marta no. A Luis, a Luisito, porque él me escribió el viernes, quería ir conmigo, viste, ahí a hacerme la segunda al hospital, todo. Así que, Luis, te mando un beso gigante y gracias, amigo, por estar siempre. Micaela. Nada, solamente esos. Ashi. Y también. Uy, qué mojito tenía, papi. Así que. Bueno, cuestión que están todos saludados. ¿Podemos continuar con la entrevista? ¿Podemos continuar? Ahí está. Pasa que. Soy hombre, pero estoy de encubierto, dice Abril Peredo. No sé quién es. ¿Quién no será? Vino de TikTok. Un crack. Bueno, apretame el botoncito ese que dice suscribirse al lado de Base Fuerte. Nos estás haciendo un re favor y gracias por tus comentarios. Mandanos un cafecito, Abril Peredo. No. Quiero café, dame café. Yo solo quiero. Gaby no entiende nada. Este es el momento bizarro del programa. Sí, sí, no. ¿Qué no? Le pasa? Gaby. Yo me quiero ir. Muy bien. Qué bueno. Estábamos ¿cómo continuamos esto? No sé. Yo diría que vayamos a un tema musical. Ah, pues, no, pues ya quedan los últimos cinco. ¿Qué queda? ¿Qué expectativa tienen en la ILE en cuanto a los talleres? La verdad que no tenemos ninguna expectativa. La verdad que me agarraste por sorpresa. No. No, a nivel expectativa, bueno, que ojalá que la mayor cantidad de gente posible se pueda sumar. La invitación fue abierta para toda la iglesia y bueno, estaría buenísimo que todos se copen, los que están escuchando también ahora en la radio. Les recuerdo de vuelta, mañana, miércoles 10 de... bueno, 10. Miércoles 10 de septiembre, jueves 11 de septiembre y viernes 12 de septiembre tenemos los talleres de evangelismo en nuestra iglesia en Casa Obríguez, calle 252 y 207, a las 7 de la tarde. Número 720. Número 720. Y no, a nivel expectativas, claro, me como decía, estaría buenísimo que todos se copen y que todos tengan no solo la oportunidad de venir, sino también de capacitarse. ¿Por qué? Porque por la importancia en sí de lo que es el evangelismo, y no quizás para que vayan a los trenes o a las naciones, claro, sino sí, por ahí para poder también en tu familia afrontar por ahí con una charla con un familiar, con un, claro, ser querido, claro, a ese alguien que por ahí no sé cómo entrar, al cómo diario, hablarle. En la, sí, facultad, sí, sí, también los que estudian, claro, en, sí, el laburo. Todos tenemos un amigo, todos tenemos un familiar que por ahí no conoce a Dios y por ahí tampoco sabemos cómo hablarle. Estaría buenísimo que, bueno, que esta sea una oportunidad de poder aprender herramientas, poder capacitarse. Como dije, no es ir a las naciones necesariamente cuando por ahí tenemos la necesidad al lado nuestro y no nos damos, claro, cuenta. Sí. Así que, nada, muy contento con lo que se está haciendo con Base Fuerte, con la misión. Así que sí, más que nada, esa sería la palabra, expectantes y emocionado por lo que está por pasar tanto en la iglesia como en el barrio también. Así que nada, muy contento. Aparte vos fijate, desde la experiencia que vos nos contás, viste, no es solamente la parte teológica, sino que es de alguna manera el corazón de nuestra misión es ir y compartir lo que Dios puso en nuestros corazones, que es el evangelismo y la evangelización, pero en lo cotidiano, desde todos los días. Cuando entiendo la esencia del evangelio, después podemos sumar herramientas teológicas y estratégicas y demás cosas, pero lo que nos va a sostener en el tiempo, en un mensaje firme, sólido, es el evangelio en sí mismo, sin querer buscar nada nuevo, viste, nada, claro, nada, digamos, novedoso, porque lo que Dios estableció, eso es nuestro sí, nuestro amén, lo que nos da vida a nosotros y lo que nos da el poder para poder compartirlo y alcanzar a otros. Así que eso que estaba diciendo Gaby es el corazón de lo que es Base Fuerte, es eso, es compartir, sí, dar herramientas desde la teología, pero también alentar, animar, estimular a llevar adelante esta gran comisión. Así que estamos ahí alineadísimos, che. Tremendo, y aparte está muy copado eso que dice, ¿no? De poder compartirlo en el día a día también, ¿no? No solamente... Claro. Que aparte es la mejor herramienta para... Pues charlábamos el otro día justamente en los talleres de evangelismo acá en nuestra iglesia. Por ahí compartir enfrente de un montón de gente que no conoces es más fácil, ¿no? Sí. ¿Viste? Por ahí las veces cerrás y después no las ves, claro, más. Por ejemplo, los trenes, una campaña, claro, lo que sea. Compartís y no lo ves más. Pero poder vivir el evangelio en el día a día, ¿viste? Con tu familia, con tus compañeros de laburo, claro, de facultad que te conocen, que te ven, que por ahí te tiran algo para querer pincharte, ¿viste? Lo que sea. A ver si sostenés eso, ese amor, claro, que decís, eso. Pero está bueno. Pero sí, está bueno y es justamente para poder practicar en los que tenés cerca, ¿viste? Muy bien. Yo creo que, bueno, ahora estamos, creo que en horario para ir al corte y volvemos en un ratito. Y cerramos con nuestro amigo Gaby. ¿Sí? Bueno. No lo pienses, sentilo.

Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Box 1029. Y así la mandamos al frente a Megan. Ay, está medio violento el corte. Bien, che, ¿sabes que no dijimos? ¿Sabes que no dijimos que nosotros también somos de la iglesia Inca El Dorado, que estamos acá en Quilmes, en la calle Necochea 4280 entre Smith y Bolivia, y nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo, así que le mandamos un saludo al pastor, también le mandamos un saludo al pastor Chuni, que fue el cumpleaños ayer, si no me equivoco. Pastor Eugenio Carrevedo. Fue el pastor el que le dijo Chuni. Pasa que siempre me enteré hace poquito de llamada. Yo también. Así que le mandamos un fuerte abrazo, un saludo gigante, que lo haya cumplido muy feliz. Y bueno, le mandamos saludos. Ahí está, toda mi data. Que los cumpla. No hace falta. Ya le cantamos. Sí, ya. Escuchate, ahí manda Christian Burr. Christian Burr. Shalom, tira el tipo, ¿eh? Che, hay dos mensajes importantes antes. Tres. Dos mensajes Tres. Antes. No, muchos. Todos son importantes. Dice Florencia, buen día chicos, bendiciones, Dios los bendiga. Y dice Marquitos Valenzuela. Lo que me mata es que Gaby por ahí está hablando así re tranquilo y salta más. Era José Marco. Manda Marco Valenzuela. Buenas, bendiciones. Una bendición el taller del sábado pasado. Saludo desde Monte Granchi. Y después manda. Claudio. Ahí está. Claudio dice. Claudio Arce. Ahí está, con nombre y apellido. Muy buenos días para todos. Me alegra verte bien, Gaby. Dios te siga usando. Muchas gracias, Claudio. También aprovecho, te mando un saludo para ella y para los chicos. Muy bien. Y bueno, Cristian Burgo, mi amigo, y el amigo de Junito, y el amigo de todos en realidad, manda shalom, amigo. Shalom, amigo. Shalom, amigo. Ahora hacemos un temita, Claudio. Nunca hace un temita de heavy metal con Claudio. Bueno, cuando sea el día de un poco de alabanza. Voy a decir, meto un heavy metal con una guitarra. Le mandamos un temita. Yo digo que si lo invitan viene, Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Sí, no, estamos ready. Lo que no hicimos tampoco es saludar a Jonito. Jonito, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Hola a todos, sí. Bien contento de estar acá, de compartir un rato. Hola, Pulpo. Te extrañamos el martes pasado. Es verdad, pues acá le tiraron flores a Marce, ¿viste? Marce, reíte un poquito más bajo, pues me estás rompiendo el tímpano, me estoy quedando sordo. Disculpame, ¿viniste? Bájale la intensidad. ¿Vas a dejarnos un presente? ¿Qué es? Un saludo a Angelito Armenia. ¡No! Ángel no solo nos sigue desde... Ángel. No, Ángel. Pensé que lo habías dicho, perdón. Te pido mil disculpas. ¿Me muteas a la chica de allá? ¡Mutelo a Maxi! Quiero decir que Ángel no solo nos escucha desde el primer programa, desde donde está, que siempre trabaja por todos lados y nos escucha siempre. Está siempre prendido desde el que arranca hasta que termina. Y hoy nos trajo un presente acá a la red. Así que, Ángel, te mandamos un beso gigante. Y no solamente porque nos trajiste, crack, todo, sino porque nos escuchás. Fiel oyente. Así que gracias, amigo. Y sos un crack. Listo, solamente quería decir eso. El próximo martes que tenga libre tiene que venir, ¿eh? Siempre queremos que la gente venga y participe. Así que si hay alguien que quiere participar, se puede comunicar al 11-22-74-6994 o por mensaje directo a @basefuerte_ en nuestras redes sociales, que es Instagram. Se comunica, nos deja un mensaje y dice, chicos, quiero estar en el programa de invitado. Bueno, lo gestionamos. Hablamos ahí con la gente de producción y adentro. Sí, a Troden. Qué lindo. Así que bueno, comuníquense. Eran todos los mismos, la de producción, ¿no? Tendríamos que hacer ¡te comunico! Ay, qué parecida la voz a la que me atendía. A ver, aguarde un momento en línea. Claro, es hermoso. Bien, Gaby, estábamos charlando, ahí tuviste contándonos de la experiencia en cuanto la a los trenes. La mujer calla en la radio, dice acá Cristian Hernán Burgos. Perdón, lo tenía que decir. ¿Qué le pasa? Ay, no, lo sé. Yo no fui. Yo no fui. Perdón. Estuvimos hablando ahí del tren, la experiencia que tuviste ahí en los trenes. Bueno, justamente también vinieron tus hermanas también a participar. Les mandan saludos por también. Por favor. Sí. Iris. Sí, Iris, Kimi. Y Kimi. Y bueno, mis viejos también les mandan saludos. ¿Qué era? Y Mickey. Y a Mickey. Se olvidaba. A Mickey estaba redormido, no te voy a mentir. Pero le mandamos saludos. Le mandamos saludos igual, Mickey, obvio. El impostor Vicky. Pero bueno, también se suman las chicas ahí a cantar, así que está de a poco todo ahí los hermanos a, sí. Compartiendo esto maravilloso de salir a las calles. No, sí. Bueno, como les decía, las chicas también se sumaron y re contentas ellas también. Las primeras veces que fueron con la idea de, bueno, de observar. Sí. Vos claro, solo sabés. No, muy inca como para observar. No, acá nadie mira. No, y re contentas quedaron. Y a partir de ahí, siempre que pueden, también me acompañan al evangelismo con ustedes. Y bueno, para que los chicos que nos escuchan, para que se den la oportunidad de también poder acompañarnos, poder venir. Y que vean que lo lindo que es. O sea, uno por ahí dice, ay, no sé, me da vergüenza o tengo miedo por ahí de lo que pueda llegar a pasar con la gente, porque claro, uno no sabe, ¿no? Sí. Pero no, es una experiencia hermosa. Como dije, siempre agradecido por tenerme en cuenta y por invitarme y dejarme formar parte. Y bueno, invitarlo a los chicos de que se puedan copar y puedan participar también. Claro. Mientras que predicamos, después vamos a la última, a ¿no? Consti, claro. Vamos a Consti, comemos un panchito y volvemos. Sí, constitución me salva al día ese. Y ahí nos decía Mía, ¿cómo? Que nos queda la última. No, este mes. Uh-huh. Me estás cargando. El domingo que viene es la última salida de los trenes. ¿Vos me estás diciendo en serio? Así es. Convocatoria, enero. Saram. Se viene la última salida. Che, ya pasó el año. ¿Cuándo arrancamos? ¿En marzo, no? Abril. Ahí están en el chat. Podemos. Sé que está mal esto de hacerlo así en vivo y en público, pero nada, tiro un ¿cómo sería? Un deseo, un sueño. Vos tiralo. Una tíralo. Vez al año juntarnos todos los incas de zona sur y hacer toda la la línea roca, ahí de La Plata con. Escuchá, porque encima acá tenemos, en el chat tenemos a José, tenemos a Marcos y tenemos a la familia Páez. Tomá. Claro, y establecer en cada estación un altar de adoración a nuestro Señor en toda zona sur. Qué hermoso. En toda zona sur. I have a dream, Martin Luther King. Che, deja ahí un mensajito. Aquí no lo puedo leer bien. Claudia dice: yo les hago marketing sin sí, saber. Mi vieja me regaló una remera de Base Fuerte para cumpleaños. Saludo para Sergio, fue de gran bendición para mi matrimonio. Gracias, che. Claudio. Qué grande. Te mando un abrazo. Sin saberlo, el tipo estaba haciendo marketing. Sin saberlo. Qué grande. ¿Quién se nota remera? Gracias, papá. Pero bueno, como decíamos ahí, este domingo, 14 de septiembre, es la última salida de los trenes de este año. No es que terminamos acá, claro, y se termina. Ay, todo. No es que se terminan las actividades, tampoco, seguimos. No, se termina una etapa del evangelismo, ¿no? Y como fuiste escuchando a lo largo del año, al evangelismo en nuestra iglesia y en la misión, un poco lo que estamos haciendo este año, lo vamos laburando por etapas, tiempo de campaña, tiempo de trenes, tiempo de talleres, y volvemos al tiempo de campaña. Se termina este domingo, ahí un poco de todo lo que estuvo contando Gaby es lo que estuvimos viviendo este año, el año pasado, y es un trabajo hermoso, es un trabajo en el cual somos formados. Vamos aprendiendo a cómo compartir el evangelio uno a uno, a cómo expresarnos en público, a cómo hacer una oración ahí por las personas en vivo, ¿viste? Por ahí. A veces te preguntan, ¿y cómo es en los trenes? ¿Y cómo se manejan? ¿Cómo es cuando llegan los trenes y todo ahí? Y como decía Gaby, tenés que venir, tenés que ser parte y poder experimentar esto junto con nosotros. Así que este domingo, 14 de septiembre, es la última salida de este año. Están todos invitados ahí, todo lo de la misión que nos están escuchando, háblenme después al privado y coordinamos algo ahí. Queremos que todos sean parte y cerrar ahí un año más sirviendo en esto. Agrego algo que dice Julio en cuanto a esto de expresar al Señor. Dice, amor se traduce en ir a la cruz sin temor. Ahí nos espera Él. Amar es más que un acto, es la mismísima sustancia de su persona, y solo en ese lugar es donde se produce el disfrute. Maravilloso. Dice Gálatas 2:20 que estamos juntamente nosotros crucificados con el Señor. Y lo que antes vivíamos, ¿no?, en la carne, hoy ya no lo vivimos más en la carne, sino que lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. También nos dice 2 Corintios capítulo 4 que si estamos juntamente con Él crucificado, vamos a disfrutar también el poder de la vida que se manifiesta después de pasar por la cruz. Así que, mi querido hermano, si tenés vergüenza de salir a compartir, si sentís que no hay poder en vos para poder expresar este evangelio maravilloso, si sentís que te faltan recursos, si sentís que te faltan capacidades, sos de nuestro equipo. Así que ahora hay que atravesar eso. Eso es la cruz, es negarse a uno mismo para poder expresar a este Jesús maravilloso. Entonces, cuando nosotros estamos crucificados juntamente con Él, experimentamos el poder de resurrección juntamente con Él. Así que, bueno, dicho eso, si te sentís de esa forma, hacé parte de los talleres. Sí, siempre, siempre, así que va a estar bueno. Bueno, antes de ir al tema musical, queremos obviamente despedir a nuestro amigo. Si tiene algunas palabras ahí para... No, ¿cómo despedirlo? Que se quede. No, si se quiere quedar, obviamente, pero no, como sí, para sí, cerrar sí. La... No, bueno, también aprovechar para mandar para mandar saludos, tanto, bueno, mis papás, que son los que están a cargo de padres. ¿Tenés alguna tía Marta? Los maravillosos padres. No, ¿no tenés tía Marta? Me falta tía Marta. Puede ser que tampoco. ¡No! ¡No! ¡La tía Marta, no! Me lo muteas al negro. Un montón. Perdón. Una interna que no entendía. Una interna. Igual pasa acá en vivo, entonces. Perdón. Ya está. José va. Quedó dolido. Me dolió acá. No, bueno, mandarle saludos a mis viejos, tanto a mis viejos como a mis hermanos, al grupo de los chicos de jóvenes y también al pastor Eugenio Carrevedo y a su esposa Rosita Abreu, los pastores que están en mi iglesia, y aprovechar para desearle un muy buen feliz cumpleaños atrasado a mi pastor. Así que. No quiere decir eso que yo te hice acordar, ¿no? No, para nada. Es más, la idea era mandarle saludos yo, pero te apuraste vos. Ah, mira. Yo hubiera arrancado por el pastor, no sé. Si ya fuera. Rechupa media, ¿no? Bueno, amiguito, muchísimas gracias. Bueno, te quedas con nosotros hasta el final, obvio. Quiero agradecerte, obviamente, de poder tomarte el tiempo de venir, de estar con nosotros. Así que si vienen cosas muy copadas, si vienen aire libre, si vienen campañas, así que, pero todo eso en su tiempo, te vamos a volver a invitar para que vengas. Si se quiere acercar el pastor, también nos gustaría. Tu viejo, o sea, va a estar muy copado. Así que. No le digas esto al pastor Eugenio, pero estamos organizando eventos que se llaman Pastor Palusa. ¿Cómo? Nos van a bajar del aire. Los Pastor Palusa. Nos van a bajar del aire. Ya, el Pastor Fex. Del Pastor Palusa fue el Pastor Julio, ¿viste? Pero el Pastor Palusa se viene copado. Ahí. Es como lo de la Palusa, pero con pastor. Saturamos todo con la risa. Gaby está con la palusa, pero con pastores. Hubieras arrancado por ahí. Haberlo dicho antes. Gaby está con una cara de no lo puedo creer. ¿Dónde me metí, no? Una cara. Bueno, Rey. Así que nada. Ya estás adentro, así sí, que. Ya estoy dentro. Bueno, ya estás re quemado. Sale video con música de Champions. Nah, yo José. Sin mi video. Música de Champions y la remera. Yo no me voy, Ya estamos adentro. Estamos adentro. Así que gracias, amiguito. La risa es más si se la. Sorry. Así que bueno, le mandamos saludos a todos ellos. Y bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más Base Fuerte Radio. Por radio. Este nombre de fuego se escribió en mí y me muestra lo que nunca vi. Solo. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles. ¿Quién será? ¿Estás viendo, Gaby? ¿Algunas últimas palabras? Muy bien, para la muy audiencia? Bien, muy bien. No, no. Decía, bueno, voy a la decisión. Ay, así no se puede. Yo creo que hay que tener la camarita de la banda en todo momento. Es que está en TikTok. Por suerte nada que ha grabado en TikTok. Es un descontrol. Estamos en un momento de descontrol. El co-conductor se nos va. Perdimos a uno en el camino. Se nos va. Llamada de emergencia. Ay. Bien, bueno, mandamos audio todo así. Estamos como llamando en vivo todo. Acá pasa de todo. Escucha. Lo mataste de la risa. Sí, se me va mi compadre. ¡No! Así. Escuchame, déjame hablando de mi bebé hermoso. Quiero mandar un beso gigante a mi mamá que está ahí del otro lado escuchando y viendo junto con mi amada esposa. Así que, mami, te mando un beso gigante. Te amo. Así que nada. Era justamente eso. Porque la gente del otro lado no entiende qué pasa. No entiende. La gente tiene que venir a ver el programa. Sí. Tenemos que hacer como cual Olga o Luz, ¿no tener un público? Y no que, sí. Y que te. ¿Sabes qué? Yo ya tiré la del stream en vivo. Pero es muy buena. ¿Te hay que hacerlo. Tiene que subir al árbol para. Ahí gratis, allá cobramos. Ah, es buena. Tenemos que tener el público de frente. Hace negocio alto que el pulpo. Enseguida. Ay, mira lo que es eso. Mi ahijado, señores. Nuestro ahijado. Yo quiero decir que el chico empieza con 70 millones el documento. Solamente es una locura. Una cantidad de pibes terrible. ¿Tuyo en cuándo empieza? 37. Pero bueno, estamos contentos, estamos felices. Bien, Gaby, gracias, amigo. Gracias por venir. Qué grande, che, estamos muy contentos. Eso, nos divertimos, no solamente. No, sí, igual, como decían, nada que ver estar de este lado con lo que pasa en las pausas, terrible. Es hermoso, es hermoso. Aparte, vos eras uno de los que nos gasta. ¿Mm? Claro. Quiero que sepas. ¿Cuándo? Re. No, jamás. Re. ¿Cuándo? Así que nada, una cucharada de tu propia medicina. Ey, yo jamás. Avísame, Gaby, quiero asistir a los trenes. Anotame este nombre. Ya está registrado. Ya estás adentro. Mirá, hay evidencia, te vimos todo, Claudio. Claudio, te vimos todo. Todo estás quemado. Venite con la guitarra. Sí, sí, sí, sí. Venía sí, a sí, cantar porque este músico de los. No, no, no. Ya estás adentro. Ya estás adentro, Gaby. Anotámelo, por favor. Agarrale de los ganchos. Domingo, una más o menos, estamos ahí en Quilmes y vamos. Teníamos para este año también. Micrófono. Para fin de año, los que se quieran copar para un momento de adoración, estamos viendo si en el obelisco o frente a la Casa Rosada ahí en Plaza de Mayo. Así que los que se quieran ir sumando, vamos a ir haciendo estos meses la convocatoria para fin de año estar ahí teniendo un, levantando un altar de adoración. Hermoso, hermoso, eso va a estar muy muy lindo. Así que a todos los que se quieran sumar, vamos a estar hablando, vamos a estar anunciándolo acá en la radio, y obviamente por los distintos las distintas plataformas que tenemos. Así que bien, estamos para el tema. Estamos hablando. Sí, no, es que justamente vamos a hablar y a terminar este tema que empezamos el otro martes, que es los enemigos de la gracia. Habíamos visto principalmente qué es la gracia, ¿no? Y la gracia es el regalo de Dios que viene sobre la vida de las personas, en primer lugar, para darse a sí mismo. El Padre da al Hijo para que todo aquel que cree tenga una comunión con Él, una esperanza de vida eterna, que no se concreta solamente a futuro y en una eternidad futura, sino que a partir de hoy, esa frase que se usa, ¿no? Aquí y ahora, vos podés ser y tener una comunión con el Señor. Dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No hay mayor intimidad que eso, sino de vivir una vida juntos, de que una naturaleza nueva viene a la vida del cristiano. Y las cosas viejas pasaron y ahora empiezan a ser todas hechas nuevas por Dios. Esa es la esperanza que el Señor nos regala. Ahora bien, todas las religiones del mundo nos ofrecen algo a cambio de. Hacé tal ofrenda y tu Dios te va a dar tal cosa. Hacé tal sacrificio y tu Dios te va a dar tal cosa. Viví de tal manera y la recompensa va a ser esta. Desde el Islam hasta el judaísmo hoy en día, todas las religiones que ustedes vean en el mundo es vos da para que ese a quien adorás te dé. En cambio, en Cristo es la única religión en la que Dios se ofrece a sí mismo para darle salvación a las personas. Él mismo se ofrenda, él se da a sí mismo para acercarse a las personas. Por eso decimos que la gracia es una iniciativa divina. La gracia de Dios viene sobre las personas y nosotros congregamos no para agradar al Señor. Nos juntamos en la iglesia para cantar, hacemos las actividades que hacemos, queremos vivir para Dios, pero no para que Él nos ame, sino porque Él nos amó. Y desde ese amor de Dios que viene sobre nuestras vidas, repito esto, en una iniciativa divina, es que respondemos a ese amor. Ahora bien, eso es la gracia, estuvimos hablando todos estos meses, pero surgen dos desbalances de la gracia, dos enemigos que pueden venir sobre el corazón y los pensamientos del creyente o del que todavía no es creyente. El primero es del que hablamos y es el libertinaje. El libertinaje, la Biblia usa la palabra, lo van a encontrar ustedes como disolución. Y disolución es algo que se va deshaciendo en el tiempo. Entonces, no es que porque el amor de Dios en una iniciativa divina venga a las personas, es que entonces puedo seguir viviendo como quiero. No, es que Dios te ama tanto que no quiere que te quedes como esté. Dios te ama tanto que te va a ir transformando a la imagen de su Hijo. Entendemos que el Hijo, que Jesús, por lo que la Biblia nos dice y nos indica, es el prototipo de ser humano perfecto. De hecho, la Biblia, refiriéndose al Señor como primogénito, en el idioma original, que es griego, usa la palabra protótokos. Y esa palabra protótokos se refiere a un prototipo, pero se refiere al mayor en importancia y al que va a dar ejemplo a todos los demás que vengan después. Lo que hace el Señor Jesús, entonces, como Hijo de Dios, Él se entrega, deja de ser el unigénito y pasa a ser el primogénito entre muchos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia que es Jesús? Jesús es el ejemplo perfecto de la humanidad. Y en Cristo y en la iglesia primitiva, esa del Hechos capítulo 12, en donde viene el Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo inaugura la iglesia, en donde Dios inaugura la iglesia, metiéndose Él mismo dentro de las personas que creen en Jesús por el Espíritu Santo, y a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, hoy la iglesia le brinda una esperanza de vida nueva y la mejor vida posible a toda la humanidad. en Génesis, cuando empieza el libro, no, Dios crea al hombre, dice, sopla aliento de vida en el hombre. Esa palabra, aliento de vida, en el Antiguo Testamento es ruaj. Y esa palabra ruaj quiere decir, en hebreo, tanto espíritu como viento o aliento. ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando reinaugura, vamos a decir, el Señor reinaugura una nueva humanidad, dice que entra neuma, un viento recio. Pero esa palabra viento recio es neuma. En hebreo, ruaj es viento o espíritu. En el Nuevo Testamento, que se usa el idioma griego, también quiere decir viento o espíritu. Entonces vuelve a suceder lo que sucedió al principio de todo en Edén. Entonces lo que hace el Señor es sopla de nuevo aliento de vida sobre esta nueva humanidad, en donde el Espíritu viene a vivir dentro de las personas para expresar esta gracia que parte del Señor, en la cual nosotros como iglesia somos un medio, y en la cual nosotros como medio queremos darle la gloria a Dios, llegando a tu vida y diciéndote, se puede vivir una vida feliz, se puede vivir una vida en paz, se puede vivir una vida sin enemistades de tu parte. Se puede vivir una vida teniendo poder para perdonar a tus enemigos. Se puede vivir una vida mejor. Así que ese es uno de los desbalances de esta gracia maravillosa, es el libertinaje. Dios viene a mi vida y puedo vivir en cualquier manera. ¿Qué dice el panel? Abierto. Yo creo que no. Creo que no. ¿No? No, qué loco esto del metaneuma, ¿no? ¿Cómo pasamos? La gente por ahí no debe entender, ¿no? Esto de cómo que estoy muerto si yo estoy vivo. Respiro, camino, claro. Pero esta vida que nos da el Señor a través del Espíritu Santo, que nos empieza a transformar, y empieza a haber esta transformación en nuestra vida, y en conjunto con el Espíritu Santo, en que nos ayuda a que esas decisiones malas que tomábamos, o esa vida mala que teníamos, no la tengamos más, porque vemos que no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, claramente yo creo que no sé si alguno tiene alguna otra sujeción o algo. La pregunta es, para abrir así al panel, el asunto es, ¿viene la gracia a mi vida? ¿Gracia es un regalo? ¿Gracia es la salvación gratuita? Gracia es un don, viene todo eso a mi vida. ¿Puedo seguir viviendo como quiero? Porque estoy en la gracia, ¿puedo vivir como quiero en este nuevo testamento, en este nuevo pacto? ¿Qué opina la audiencia también? Está abierto para poder estar dejando su comentario y debatirlo en caso de que alguien opine lo contrario. Yo opino igual que Maxi, que no, que definitivamente el Espíritu Santo hace que nosotros podamos cambiar de rumbo, justamente, y vivir una vida para Él, porque, bueno, la misma palabra dice, ya no vivimos nosotros, va a empezar a vivir Cristo en nosotros, y eso es únicamente posible a través de su Espíritu Santo, no hay otra forma, no podemos nosotros forzar nada, porque es algo que se va a caer, ¿no? Ponele que lo podamos forzar, ¿cuánto? O sea, un par de días, unos meses. La fuerza de voluntad. No, se va a caer. Se cae. No tiene y fundamento. Justamente ese es un punto del otro aspecto, ¿viste? Del legalismo. La vida en el Evangelio, esta vida espiritual, no tiene que ver con fuerza de voluntad, sino que tiene que ver todo con la fe. Y la fe, que es un medio de gracia, la fe quiere decir, tiene varios significados. Ay, pero yo creo en Dios. Y viene del apóstol Santiago de la Biblia y dice, ah, estás a la altura de un demonio. Porque los demonios también creen, pero tiemblan. Claro. Entonces, creer, cree todo el mundo, porque todos fueron diseñados para creer, el ser humano. Ahora, la fe, esa palabra pistis que se encuentra en la Biblia, es un conjunto de varias cosas. Sí, creer, pero también tener confianza, pero también tener la mirada sostenida en esa persona que me va a salvar. Entonces, la fe no mira hacia adentro, sino que la fe mira a un salvador. La fe mira hacia afuera. Ojo, la fe tampoco es ciega. La fe tampoco es estúpida. Claro, no nos ciega. Creer en cualquier cosa, o vamos corriendo creyendo. Claro. No, nos abre los ojos y vemos en exacto. Qué. Entonces viene el diablo y lo tienta a Jesús, dice en Mateo 4, ¿no? Entonces le lo sube al pináculo del templo y desde el templo le dice, y tírate, total, el Señor va a mandar sus ángeles a que te guarden, citando salmos, ¿no? O sea, la fe no es ciega y no es tonta, no es tarada la fe, sino que la fe es sabia. ¿Por qué? Porque al tener puestos los ojos en Jesús, eso es lo más sabio que puedo hacer en la vida, es descansar y vivir sin la presión de que yo lo tengo que hacer todo, sino de que Tetel está ahí. Él lo hizo todo. Que, o sea, también, entonces, los demonios creen y los demonios también saben la Biblia. Sí. Porque si lo tentó justamente sabiendo de que citaba Salmos, sí. Entonces también sabe la Biblia. Viene el enemigo con tres pasajes diferentes y cita Salmos y la ley. Lo tienta a Jesús con esto, ¿no? Ahora, el Señor también responde con la palabra. Ahora, fíjense ustedes también, y esto abro una pequeña ventana, que el peor peligro para la iglesia del Señor va a surgir desde dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque antes del regreso del Señor, y vamos a hacer un especial del regreso del Señor, antes del regreso del Señor se va a manifestar algo que son los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos cristos, y esos van a surgir desde adentro. Por eso, amigo, amiga, que estás yendo a la iglesia, te animamos a que te enamores de tu Biblia, a que leas tu Biblia, a que estudies tu Biblia, a que pases momentos espirituales delante de la Biblia. No es un libro aburrido, esto es la palabra viva del Señor Jesús que te transforma, que te enamora del Señor, que te apasiona, que enciende un fuego que en otro lado no lo vas a encontrar, más que estando en oración delante de una Biblia abierta. Sergio, nos dejan una pregunta en el TikTok. Sí. Una persona que dice que nunca practicó ninguna religión, dice, ¿qué es el Espíritu Santo? Escuchando un poco excelente lo que tenemos pregunta. Hablando. Nosotros nos enseña la Biblia que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que estos tres son uno. Primera Juan 4, 7 y 8 nos va a explicar bien eso. Mateo capítulo 4 en el bautismo del Señor Jesús va a haber una interacción en esa Trinidad. El Padre es el diseñador de todas las cosas, sobre todo de un plan de salvación. El Hijo es el que va a llevar adelante ese plan de salvación. Y el Espíritu Santo es el que va a sostener ese plan de salvación. Dios es un Dios en tres personas. Te lo explico rápido y fácil. Es como si fuera una familia, ¿no? Nosotros con la Melita somos dos personas, tenemos dos hijas, pero somos una unidad compuesta en una familia, en la cual ella tiene sus criterios personales, sus aspiraciones personales, yo tengo mis criterios personales, mis aspiraciones personales, pero como familia, los dos teniendo nuestra propia voluntad, vamos hacia adelante con metas en común. ¿Sí? Eso es una unidad compuesta, eso es lo que es Dios. Dios, el Padre, gobernando en el cielo, el Hijo fue enviado para morir por nuestros pecados, el Hijo vive una vida de santidad, eso le da derecho a vencer a la muerte y al pecado, a resucitar. Él retorna y la Biblia dice ahora está a la diestra del Padre gobernando, y hay algo que teológicamente se llama expiración. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para que esa persona del Espíritu Santo, que es Dios, venga a vivir dentro de los creyentes, y lo que era imposible antes para nosotros, ahora lo podamos hacer con placer, por ejemplo, ser obedientes a Dios. ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo, de forma ahí rapidita y concreta. Clarito, así que dejanos ahí si se entendió en el TikTok. Perdón, si te animás a creer, ¿cómo se llama el chico? David, si te animás a creer en Jesucristo, en que Él fue a morir por tus pecados, en que Él resucitó al tercer día y en que Él va a volver por su iglesia, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir dentro tuyo. Y querido amigo David, vas a experimentar un amor, un poder y una presencia dentro tuyo, ¿sí? Que nunca, nunca, nunca la experimentaste en tu vida. Así que te animo a que creas en Jesús. Contactate después con nosotros, queremos hablar con vos. Sí, así es, David. Si querés mandarnos mensajes, nos puedes mandar mensaje por acá, por TikTok o también por Instagram. Te lo dejamos, es base fuerte y un bajo. Esperamos tu mensaje. Espectacular. Está bueno esto de la gente que tiene ahí preguntas, dudas, tanto acá en YouTube como en TikTok o en las otras plataformas, que las manden, que se van a ser contestadas. Y si tienen más dudas, contáctense, así como decía Sergio, en las redes sociales, en los mensajes. También en YouTube tenemos muchos videos de los chicos explicando todo esto, que es la Trinidad, el Espíritu Santo, Jesús, Dios, el Pentecostés. ¿Por qué de cada cosa? Así que te invitamos a que pases por nuestras redes, des like, te suscribas, Y bueno, estés atento ahí a todo lo que se está subiendo, que es obviamente para que podamos todos aprender de esto maravilloso que es el Evangelio, que sí, nos cambió la vida. Tenemos comentarios, nos comenta Cris Burgos, dice, Meli planteaba, ¿no? ¿Cuánto podés sostener, digamos, una careteada, por claro, decirlo así, una delante del Señor? Y Cris nos comenta, lamentablemente hay personas que fingen y lo sostienen por muchos años a veces, tristemente, ¿no? Ahora, eso yo diría... nosotros no tenemos derecho ni la autoridad bíblica para juzgar corazones. Nosotros no estamos para juzgar los corazones de las personas, pero sí la Biblia nos da un montón de herramientas y de recursos para que sí juzguemos frutos, para que juzguemos actitudes. Dice hay una creo que Johnny nos decía recién, ¿no?, de tener criterio, o no sé quién nombraba eso, de tener cierto criterio bíblico, y justamente la falta de criterio bíblico saca textos de contexto, y dicen los viejos, ¿no? Y eso genera un pretexto. Y esos pretextos es, soy un atorrante, voy en nombre de Dios por lugares diferentes porque, claro, qué sé yo, me gusta hablar en público. Claro. El sueño era querer ser stand-up. Claro. Y encontré la Biblia, la iglesia como un refugio para mí, berretín de standupero, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces voy por todos lados anunciando una cosa que no vivo. Ahora, ¿yo puedo juzgar el corazón de una persona si se va a salvar o no? No. Pero sí puedo darme cuenta que es un atorrante esa persona. Y eso sí puedo juzgar. Que condenarlo porque es un atorrante, no. Pero sí, por ejemplo, si la persona no labura y es un vago. Si la persona miente, es un mentiroso. Si la persona estafa, es un estafador. Porque, mi querido amigo, hay una frase que dice un hombre maravilloso de Dios, que es Lucas Leis, y es, el Señor enciende nuestra fe, pero no apaga nuestro cerebro, sino que Cristo es poder, pero es sabiduría de Dios. No me voy a dejar estafar por cualquier... cualquier persona paupérrima que ande dando vueltas. Claro. ¿Entienden? Mi vida es para el Señor, tenemos responsabilidades que cuidar nuestras vidas, cuidar nuestra familia. Entonces, no le vamos. También el apóstol Juan le aconseja a la iglesia primitiva: no le digan bienvenido a cualquier espíritu. Y eso es tener juicio. Claro. Y tener juicio, vamos a cambiarle de nombre para que no resulte tan fuerte. Es tener criterio. La Biblia nos forma un criterio espiritual. Entonces, ¿yo voy a seguir a cualquier persona? Por supuesto que no, sino que seguiré a una persona que se adapte al estándar bíblico que nos da en Timoteo, en Tito, cómo debe ser un pastor, la actitud, el corazón que debe tener. Entonces juzgo, dice nuestro pastor, ¿no? Tiene cuatro patas, tiene cola, y hace guau, y es perro. No seguiremos un perro. Por lo menos. Aparte... el apóstol Pablo también, ¿no?, da esas advertencias de que en los últimos tiempos se van a levantar personas que solamente buscan llenar sus estómagos, ¿viste? Que sí, buscan sacar su beneficio para ellos mismos. Y sí, es una realidad que pasa y que lo vemos. Pero, como veníamos hablando de la gracia también, ¿no? Y es que cuando es expuesto el mensaje de la gracia, trae luz. Trae luz porque, como hablábamos, bueno, el martes pasado, ¿no? Viste, no es tanto ir corriendo en una cacería de brujas buscando a ver quién es el que le está pifiando, sino que al exponer la gracia del Señor, esto que veníamos hablando, que es un regalo inmerecido, que no tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad, sino que tiene que ver con la fe puesta en el Hijo de Dios, esas cosas quedan expuestas. Claro. No de decir... yo lo condeno a este, sino que las malas actitudes, claro, el querer oprimir a la gente, queda expuesto por la gracia del Señor. Exactamente. Sí, sí, sí. Un ejemplo sencillo, supónganse, ustedes, están en sus primeros años de matrimonio, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces vos ves a un matrimonio que vive peleado, que el tipo es un vago, que la mujer habla mal de su marido. ¿Vas a ir a pedirle consejo a un matrimonio así? Sí, no. Por supuesto que no, y eso es ser malo. No, es correrse del peligro. O sea, así de sencillo. Entonces, por ahí no paso. Entonces, queridos, y acá me meto, queridos oyentes, si vos vas a un lugar que tiene el cartel de iglesia, pero te sacan plata para esto, te sacan tiempo de tu familia, te sacan recursos, ¿eso es una iglesia? No, no lo dejo a tu criterio, dijo, claro, una profeta. La profeta. La profeta Karina. A tu criterio. ¿Entendés? ¿En la iglesia qué es? La iglesia es un refugio para tu corazón, para tu alma, un lugar donde vas a encontrar un amor fraternal, de hermanos, donde vas a ver expresado el amor de Dios a través de la de Jesucristo, y por el Espíritu Santo manifestándose en hermanos que comparten esa fe. Es una comunidad de fe. Entonces, si en un lugar vos vas y te tratan mal, ay no, pero yo amo... Busca un lugar en donde se exprese el amor de, claro, Jesús, querido amigo. Busca otra panadería. Yo la salí a veces maravilla. La relaciono con esto, porque dice, che, pero ustedes no pueden hacer esto. No, juzgar sí, todo podemos juzgar, porque lo hacemos en el diario. Cuando vamos a, claro, a comprar una panadería y no te gusta el pan, no vas a seguir comprando el pan con gusto agrio, porque, claro, se le pasó la levadura. Exacto. Vas a cambiar de panadería. Con esto es lo mismo, vas a querer seguir comiendo ese pan agrio. No, cambiala. Claro. Cambiá y buscá. Eso es lo que hacemos ahora en cuanto a salvación y condenación. Eso es pura y exclusivamente de Dios. Eso es de Dios. Eso sí. A nosotros, ¿viste? Sí. No. Pero Dios en su amor nos da un montón de referencias bíblicas para que podamos caminar nuestra vida de fe en gozo, en, claro, amor, en paz. No, y saber que podemos disfrutar y poder identificar las alarmas. Las red flags. Claro, para decir, che, esto es de Dios. Porque ponele que estoy... Muy bien, actualizado. Es buena, pero por eso soy nuevo, como decías, ¿no? Y veo estas alarmas que hoy me están alertando. Che, pasa Red esto. Flags. Pasa esto. La aprendí hace poco, la tengo que tirar. Escúchame, ¿no? ¿Cómo era? Red flags. Eso. Entonces voy sabiendo e identificando si me conviene seguir donde estoy o si sí. no. Y todo filtrado, obviamente, por la Biblia. Siempre, no siempre, es que, siempre. O sea, todo esto vayan y lean la Biblia y lo que se dice, puede. ¿No? Obviamente. Pero es un facto. Es un facto. Discúlpeme, me voy con eso. Ya está. No, en cuanto a la pregunta inicial de esto, es que, no, viste, es que el por ahí lo que te dicen, no, pasa que si vos decís que solo gracia, vos podés hacer lo que quieras. Vos te descontrolás, claro, y te vas el domingo al boliche. Es que no, cuando te encontrás verdaderamente con la gracia del Señor, no es que no vas a hacer nada, viste, que te vas a quedar ahí tirado en un rincón de la iglesia y no hago nada, quedan todos los demás porque yo con la gracia. Todo lo contrario, cuando entra la gracia del Señor y podés ver la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y como hablábamos el martes pasado, ¿no? De que no solo dio su vida, sino que mandó su Espíritu Santo y hoy la vida de Dios vive dentro de nosotros. Sí. Es todo lo contrario, es querés más, querés servir, es más, sí, querés ayudar a los demás, ayudar al crecimiento de la iglesia, ayudar a los hermanos. Y como digo siempre, y siempre digo lo mismo, pero esa luz del Señor te ayuda a verlo claramente a Él, pero también te ayuda a ver que lo tuyo no alcanza. te ayuda a ver que lo que vos, claro, podés llegar a hacer no va a ser suficiente, pero te ayuda también a estar satisfecho y contento en la obra de Cristo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Johnny? ¿Vamos a sumar? Sí, hay una referencia que me gusta mucho de Ezequiel, ¿no? Cómo dice que él va a poner que podamos cumplir la ley, pero no va a ser cumplir la ley, porque una de las fallas del legalismo, ¿no? Es de querer buscar la meta, no importando cómo, sino hacerlo. Y algo que nos dice muy claro es que y después en Hebreos también lo repite, ¿no? Que él pone el poder cumplir esa ley, que él va a hacer que se limpie toda inmundicia, se va a limpiar de toda maldad, y va a hacer de que esa ley se pueda hacer carne. Lo que no se puede lograr humanamente, lo que no se puede lograr por el esfuerzo, por la voluntad de uno, es Dios mismo quien te impulsa a hacer esas cosas, y eso va a llevar ese equilibrio, no de hacer lo que a mí me parece, decir, bueno, le estoy poniendo ahí, estoy viendo, no, sino que Dios te va direccionando, pero tampoco es alguien que va a ir por ser riguroso a querer lograr que se haga las cosas sí o sí, ¿no? Sino que va a ser ese orden de que ahora sí se puede vivir bien, se puede vivir como a Dios le agrada, y esa es una falla, ¿no?, de lo que es el legalismo, de querer buscar la meta y no importa cómo, sino hacerlo. Y había un ejemplo que Juan habla, ¿no?, de Diótrefes, una persona que quería estar en el primer lugar, que oprimía a la gente, y de que cuando alguien le marcaba las cosas que él hacía, dice que echaba a la gente de la iglesia, ¿no? Y ese creo que también es un gran problema del legalismo, la gente que oprime, que sí, quiere manipular, que quiere manejar totalmente un grupo y tener el control de todo, ¿no? Exacto. No soltar a la gente, no darle lugar para que crezcan también y las mantienen ahí, eso es bastante feo. Sí. Ahora, que uno, perdón. Dale, sí, no. Dale. No, que eso lo que hace después que mucha gente crea que eso es el evangelio. Y la realidad es que no. Por eso es que está bueno tener en alerta, si sos nuevo, en cuanto a que conociste al Señor, que puedas ver con claridad esto. De que no se trata el amor de Dios en oprimir a las personas, en tenerlas ahí atadas, sino totalmente lo contrario. Obviamente nuestros pastores y los líderes nos ayudan a formarnos, pero nuestra formación más importante va a ser con el Espíritu Santo. Entonces los signos de no es por ahí es eso, que te, como decía Sergio, te piden plata, de esto no te dejan tu familia, te recomiendan muchas veces que te apartes de tus familiares. ¿Y a quién le vas a ir a predicar? ¿Por quién te vas a preparar? ¿A dónde vas a ir si no predicas a los que están alrededor tuyo? Después vamos a los trenes, después vamos a las calles, después vamos a las naciones. Pero predicarle a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, o sea, a las personas que están... Red flag. y es algo verdadero. Sectario. Paso algunas características de lo que es el legalismo con referencias bíblicas para que ustedes después lo chequeen contra la Biblia en sus casas, ¿sí? Chequéalo. Chequéalo, exactamente. Chequealo. Nosotros te tiramos las herramientas, vos chequealas después. Ahora, legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es amar a las leyes por encima del hacedor de las leyes. La ley no es más que un medio que el Señor establece para establecer señales que indican, que lo indican a Él, que lo señalan a Él. Ahora, si nosotros amamos más las señales que a la sustancia, que a la persona del Señor, nos quedamos ahí en el legalismo, ¿sí? Vamos a amar más las leyes que al hacedor de las leyes. ¿Y por qué se establecieron estos asuntos? Bueno, el más claro ejemplo de lo que es el legalismo son los fariseos en el Nuevo Testamento, que es una facción que se levanta, fariseos y saduceos y escribas, todos los líderes religiosos de ese entonces, o casi todos, se levantan contra el Señor, contra supuestamente su Dios, no supieron conocerlo a Él. Ahora, ¿por qué se establece este legalismo? Tiene algunas ventajas terrenales también el legalismo, ¿no? Porque, ¿por qué uno, vamos a ver a la luz de los ejemplos de la Biblia, por qué el legalismo? Y te da cierto prestigio entre los hombres, hace que vos tengas ciertos beneficios de los hombres, hace que tengas ciertos lugares, como hablaba Johnito, daba el ejemplo de Diótrefes, de Tercera de Juan, pero gracias al Señor que siempre establece el Señor ahí, una resistencia buena, un Demetrio, siempre va a establecer el Señor. Así que gloria a Dios por gloria a Dios por el Señor que siempre nos da y esperanza. Algunos ejemplos que nos da la Biblia, creo que el más contundente es Mateo 23, del 1 al 33, y el Señor va a decir que el orgullo es la motivación de los fariseos. Les va a decir que son una apariencia, que son como una tumba que está pintada por afuera, pero que por dentro están llenos de pudrición. Así define el Señor al legalismo. Entonces, el orgullo es su motivación. Después esto lo pueden repasar, van poniendo pausa y van anotando. Mateo 23, del 1 al 33. Juan 8, del 39 al 47. Vemos una problemática de falta de identidad o de ceguera espiritual. Lo que hace el legalismo es te cierra los ojos a que puedas ver la luz del Evangelio a través de Cristo. Tips para poder encontrar el legalista que hay primeramente dentro tuyo, no salgas a juzgar afuera, claro, sino sin antes examinarte a vos mismo. Falta de identidad, desagradecimiento, orgullosos, Juan 9 también habla de la ceguera espiritual, sin visión espiritual. Lucas 15, haciendo referencia a la historia del hijo pródigo, el papá amoroso y el hermano mayor. Cuando las personas están en legalismo no pueden apropiarse de las bendiciones. En este ejemplo de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Claro. El hermano mayor se pone mal porque es perdonado el hijo que se fue. Dice, pero yo no puedo hacerme ni un cabrito con mis amigos. Nene, no entendiste que todas mis cosas también son tuyas. Y él no lo pudo ver. Qué locura. ¿Qué hace el legalismo entonces? Viene una persona nueva a la iglesia, qué sé yo, una prostituta, un ladrón, y son transformados y ya están predicando el evangelio. Entonces aquellos que no entienden la gracia se ponen mal, se ponen, en vez de ponerse contento que un alma está siendo salva. ¿Cómo y que está dando testimonio? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo Dios perdonó a este? ¿Cómo Dios perdonó a este? Claro. ¿Y qué es lo que anunciamos? Exacto, exacto. No, pero si no va a llegar a la iglesia Villera. Dijo, hay una anécdota de un hombre que quería ir a predicar en no sé a qué villa, no sé en qué iglesia era. Y salta alguien, pero se nos va a llenar la iglesia de Villero. Sí, que sí, se llene la iglesia de personas de las más pecaminosas. Señor, mandalas a nuestra iglesia que los queremos recibir con amor. Y vamos a ver la gloria de Dios y un avivamiento. Lo vil y menospreciado. Acá quiero leer un comentario que nos dejó el pastor Julio Lázaro, que es hermoso. Dice, el evangelio no es terapéutico, sino es redentor y transformador. Hermoso, una perlita. Y bueno, uno más, un comentario más de Clau. Dice, chicos, oren por Fabián Albarracín a favor de su vida. Como no, estaremos tomamos en oración nota y estaremos orando por Fabián y Albarracín. Yo le quiero mandar un saludo a mi amiga personal y comadre Noé Ferreira, también, que nos está escuchando, y también a mi otra comadre Dani Carballo. Muy bien. Ya, la Noe, de Lizarraga. Si se anima a mandar un mensaje de voz con el testimonio, lo pasamos el martes que viene. Tiene un testimonio, mi compi. Tremendo, fresquito. Así que bueno, compromiso al aire. Crack, no les voy a adelantar nada, pero hermoso. Voy cerrando los tips para identificar el legalista que hay en vos y poder matarlo. Llevarlo a la cruz. Llevarlo a la cruz para que se manifieste la vida y el señorío de Cristo. Envidia la bendición de los hermanos. Cuando hay legalismo, o si vos estás pasando una etapa de envidia, quieres por el entre comillas, la gracia o el éxito o la gracia que le da el Señor a otros hermanos, y hay envidia en tu corazón, hay un legalista que hay que matar adentro tuyo. Otro aspecto del legalismo: resalta los errores y miserias ajenas, pero no ve las suyas propias. Entonces, si vos estás siempre criticando, estás en mesas de crítica y no estás en mesas de construcción, tenés que matar al legalista que hay dentro tuyo. Otro, falta de carácter. Del carácter no es ser malo, el carácter no es, en Cristo no es imponer cosas, hablar fuerte, eso no es carácter. Carácter es tener mansedumbre, tener amor, darle oportunidades a los demás, eso es el carácter de Cristo. Si eso no se está manifestando en tu vida, tenés que matar al legalista que hay dentro tuyo. Un palito de yerba. Otro, carece totalmente de amor, pero no se puede poner en lugar del otro. Eso es típico del legalista, ¿no? Carece totalmente de amor y no se puede poner en lugar del otro. Tenés que matar al legalista que hay dentro tuyo. ¿Cómo confronta Jesús al legalismo? En Juan capítulo 8 le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. En Juan capítulo 5 dice: ustedes hacen lo que hacen para recibir gloria de hombres. Y en Mateo 23 les indica que el orgullo es su propia motivación y no el amor a Dios y a las personas. Así que, como para darle un cierre a todo este asunto, ¿qué es el legalismo? Es amar más las tradiciones, amar más las leyes que a ese Dios que envió a su Hijo a morir por vos. ¿Qué es el libertinaje o la disolución? Es hacer lo que vos quieras, cuando quieras, de la forma que quieras, con quien quieras. Ninguna de las dos son la gracia. Esas son dos distorsiones de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios que corre desesperadamente a tal punto que el Señor da su vida para dejarse traspasar las manos con clavos y pies. En la gracia el Señor deja ponerse una corona de espinas en la que van a golpear en su cabeza, esa corona de espinas van a ensangrentar todo su rostro, hinchado por los golpes, escupido, con su barba arrancada. Eso es la gracia, una manifestación de amor casi, casi desesperado para que vos puedas conocer el amor verdadero, un amor que no te va a asfixiar, que no te va a ahogar, que te va a dar la libertad para que puedas disfrutar y vivir un amor recíproco, un amor que sí te va a transformar, pero no a punta de pistola, un amor que te va a transformar pero por su esencia misma, por su poder mismo, y esos cambios, ¿no? Espirituales, emocionales, y en tu vida, en tu ambiente, en tu físico, se van a notar. Así que te animamos a que conozcas la gracia, no caigas en la trampa del libertinaje, no caigas en la trampa del legalismo, aceptá el amor de Jesús y tu vida va a ser transformada para siempre. Y esas cosas nos ayudan, ¿no? Lo que preguntaban recién, el Espíritu Santo es el que nos da el poder, la fuerza, el ánimo, el impulso para poder crecer, para poder avanzar en esta vida de fe y aprender lo nuevo y dejar de lado lo que no sirve. Acá Cristian nos hizo un comentario, una frase que sí es de Martín Lutero, que dice: creí que el viejo hombre se había muerto en las aguas del bautismo, pero el muy desgraciado sabía nadar. Y es una gran realidad. Y de esto también se trata la vida en fe, ¿no? Muchas veces recuerdan Hebreo 10:25, que dice que no hay que dejar de congregarse. Pero después dice algo muy importante, ¿no? Si no, entre más, animando los unos a los otros, entendiendo que el día se acerca. Cristo viene, tenemos que edificarnos como iglesia, como hermanos, todos juntos. Y así se logra, ¿no? No solos, no de otra forma, sino compartiendo. Amén. Hermoso. Amén, que sí. Hermoso, che. Y le mando un saludo a mi amigo Cristian Ríos, que estábamos hablando hace un rato. Así que saluditos, Cristian. Antes que nos vamos y Jonito queda haciendo el especial de una hora más. Entró en calor. El after. El after. Recién se despertó. Qué grande. Bueno. Y botella y Boca cuando juega. Bueno, Gaby, che. ¿Comentarios? Gaby, gracias por venir, amigo. No, a ver, aportando a lo que yo callado, pero estaba escuchando todo. Se habló de un tema de diseño hoy. Y es verdad que estamos diseñados, ¿no? Con el objetivo y con el fin de poder servir a Dios. Y hoy estábamos hablando del servicio. ¿Qué más hermoso que poder servir con amor a aquel que nos amó primero? Y no lo hacemos para vanagloriarnos nosotros de mirá, yo tengo este cargo, mirá, yo lo hago esto y soy re crack. No, o sea, tenemos que entender que nosotros simplemente somos siervos. Y que lo que lo hacemos por amor. Lo ideal es que lo hagamos por amor, porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Jesús mismo nos dice que bueno, que vino uno y le dijo, no, pero mirá, yo predicaba a todo el mundo, así tengo todas las horas, y le dice, pero ¿vos quién sos, amigo? No te conozco. ¿Por qué? Porque no está saliendo de acá. Así que, nada, por eso siempre alentarlos, esto yo lo digo para los chicos que seguro están escuchando, alentarlos a que sigan esforzándose tanto en la búsqueda como en el servicio, y que no es algo que se hace de sacrificio, que lo hacemos por costumbre, porque no, queda lindo. No hay nada más hermoso que poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Y bueno, también hoy se habló del tema del cambio, y el arrepentimiento trae consigo un cambio de comportamiento también. No es que bueno, ya está, ya estoy listo, estoy perdonado, estoy... Fue. Sí, ya está. No, chicos. Por eso siempre alentarlos a que podamos seguir buscando de Dios. No hay nada más hermoso que poder servir a Cristo. Hermoso, Gaby. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias por venir. Nos estaremos viendo, calculo que en la semana, bueno, con los chicos. Mañana, con mañana. Miércoles, jueves y viernes, Saurigues. Así que... Y sábado Monte Grande. ATR. Y domingo trenes. Bueno, toma. Y semana que viene campaña, ¿no? Con toda. La otra. Cool. Ya estamos ahí. Estamos ready. ¿Cómo disfrutamos? Mensajito José, jueves ahí puso la... 25, viernes 26, sábado 27, domingo. Esperen que le al abuelo le tengo que subir el jueves 10. El brillo. Más brillo, dame más brillo. Dale más brillo, por favor. No, igual no lo encontré, ¿eh? No sé, está. No, acá dice horario de la campaña: jueves 19 horas, viernes 19 horas, sábado y domingo 5 de la tarde. Plaza Santa María, Avenida Mauriño y Pilcomayo. Muy bien. Eso es donde vamos a estar. Movida evangelística y una movida solidaria también, así que si son de ahí, de aquella zona, los esperamos. Los esperamos. Y bueno, una vez más terminando este programa. Muy bien, bien, ¡Bien! Queríamos a llamar a Base Fuerte. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.